Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Pez Platicando. Un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Pez Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Pez Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Saludos cordiales, colegas. Estamos iniciando su programa Pez Platicando. Estamos transmitiendo por el 97.3 FM, Zona Volcanes, Amecameca, Estado de México. Estamos en nuestra casa, La Voladora Radio, y los saluda Ulises Caballero. Pues bueno, colegas, en nuestro programa de hoy tenemos la reseña de FC26. Ya lo jugamos, ya lo probamos, ya lo disfrutamos. Y también vamos a platicar con el campeón del Liverpool Gaming Fest 2025 de FC25, un torneo que se organizó en Ciudad de México por parte de Little Caesars, y vamos a platicar con el campeón. Pero primero, antes que nada, les comparto los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814, el teléfono en cabina es 5979785252, nuestras redes sociales es Facebook, X e Instagram como La Voladora Radio, y también tenemos página de internet, colegas, www.lavoladora.org. Colegas, sean parte de esta grandiosa comunidad. Y pues bueno, colegas, vamos a arrancar nuestro programa con la reseña de FC26. Ya lo jugamos, ya lo probamos y ya lo disfrutamos, como lo mencioné en un inicio. Así que vamos a platicar un poquito de lo que es este juego para todos los futboleros de corazón. Pongan mucha atención. Pues bueno, y el lanzamiento de EA Sports FC26 llegó acompañado de una campaña de marketing que prometía un gameplay renovado, un título que no se parecía en nada a FC25 y que incorporaría múltiples novedades. Sin embargo, tras varias horas de juego, la realidad es diferente. Aunque hay cambios visibles, en esencia sigue siendo el mismo FC con ajustes en ritmo y contenidos. Novedades en el modo carrera, colegas. La principal adición para quienes disfrutan de jugar en solitario se encuentra en el modo carrera como director técnico. Ahora, además del clásico formato, llega la modalidad carrera en vivo, que propone retos a corto, mediano y largo plazo, con recompensas especiales como kits retro de equipos partner. Esta novedad busca darle frescura a un modo que lleva años repitiendo la misma fórmula. El modo carrera como futbolista, por su parte, se mantiene igual que en la edición pasada, mientras que las opciones de juego rápido, patada inicial, amistosos, champions y libertadores, etcétera, permanecen intactas. Cambios en Ultimate Team. Ultimate Team sigue siendo el corazón del título. La interfaz se ha agilizado para evitar las trabas que sufría en FC25, aunque la base del sistema es prácticamente la misma. El mercado de transferencias y la química de jugadores funcionan igual. Se añadieron nuevos roles tácticos como el defensa lateral, en la línea de 3, o el rol de guardameta con buen pie para porteros con salida limpia. Los eventos en vivo ganan protagonismo, con torneos de eliminación y desafíos que obligan a crear plantillas sin repetir jugadores. Las evoluciones ahora suben atributos específicos en el lugar de potenciar en exceso la media general, con el objetivo de mantener la relevancia de las cartas doradas frente a las especiales. Bueno, colegas, el gameplay. Vamos a platicar un poquito del gameplay. EA introdujo dos variantes jugables, colegas. Competitivo, que quiere decir el clásico de la saga, ahora un poco más lento, aunque con diferencias entre modos offline y Ultimate Team. Y también está el auténtico, la supuesta apuesta realista, sin embargo, se percibe como un gameplay más pesado y rígido, con jugadores lentos y un control de balón más tosco. Aunque mejora ligeramente la defensa, no alcanza la sensación realista que prometía. En conclusión, ambos modos se sienten familiares, pese a los ajustes de velocidad. FC 26 no logra ofrecer una experiencia realmente distinta a la de FC 25. Vamos a platicar un poquito, colegas, del aspecto gráfico y las licencias. Gráficamente, el juego tiene retoques menores en modelos de jugadores y rostros, pero sin grandes saltos en comparación con la generación pasada. En cuanto a las licencias, se mantiene las mismas de FC 25, salvo la inclusión de del peculiar equipo de Zlatan. La Liga MX, colegas, sigue ausente, aunque permanece la selección mexicana licenciada, que de hecho, colegas, estuvimos jugando con la selección este clásico con México contra Estados Unidos. Estuvimos probando el juego desde un inicio con la selección mexicana, y pues bueno, veredicto final, colegas, FC 26 es un título continuista con pequeños añadidos. Lo positivo, en lo personal, es carrera en vivo, retoques tácticos, en mi opinión, lo positivo es carrera en vivo, retoques tácticos en Ultimate Team, fluidez en menús, evoluciones más balanceadas. Lo negativo, el gameplay auténtico poco convincente, cambios mínimos en modos offline, ausencia de ligas esperadas. Sí, colegas, en lo personal se esperaba mucho la Liga MX, se rumoró mucho en redes sociales, había muchos rumores, se metieron hasta pues periodistas que no son del juego, de videojuegos, sino que son comentaristas de deportes, y pues esperábamos la Liga MX, colegas, pero pues no se dio. Vamos a seguir esperando esta licencia que tanto anhelábamos, pero hay que estar al pendiente. Bueno, y yo en lo personal le doy una calificación de 8, colegas, de 8. Un juego correcto, entretenido y actualmente el único en el mercado con modos offline robustos, pero no cumple del todo con la promesa de renovación. Esa es mi humilde opinión, colegas. Y pues bueno, yo en lo personal, pues lo estuve jugando, colegas, lo estuve disfrutando, pero esa es mi opinión. Y pues mándenos sus comentarios sobre pues la experiencia que han tenido con FC 26 comparada con FC 25, es lo que esperaban, qué les gustó, qué no les gustó, qué hay que mejorar, qué licencias esperan, cuáles son sus favoritas. En lo personal, pues la selección mexicana, estuve jugando muchas horas con la selección mexicana, jugamos Champions, jugamos Copa Libertadores, es lo entretenido de FC 26, que tiene muchas licencias, muchas competencias. Pero bueno, colegas, ahí está mi reseña, y pues les agradezco mucho su apoyo, y sobre todo jueguen, diviértanse, a los futboleros de corazón, estén pendientes, porque pues FC 26 pues nos va a traer más actualizaciones, así que hay que estar al pendiente, sobre todo si se llega a venir la licencia de la Liga MX o alguna otra. Así que, pues vamos a un pequeño corte, colegas. PES platicando con Ulises Caballero. PES platicando con Ulises Caballero. Esto es Clásico. Esto también es clásico. Esto también es clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Hey, tú! Sí. Tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252. O al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ves platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. Saludos cordiales, colegas del PES. Estamos iniciando esta PES plática, pero antes vamos con los contactos en cabina. El WhatsApp es 5540261814. El Facebook, X, Trax y Instagram son nuestras redes sociales, La Voladora Radio, si nos pueden encontrar. Y nuestro teléfono es 5979785252. Nuestra página de internet es www.lavoladora.org. Y pues bueno, colegas, ahí para que nos hagan llegar sus sugerencias, preguntas a nuestro invitado. Y pues bueno, colegas, tenemos el placer de conversar con nuestro querido amigo Gustavo Rivera. Es un jugador de FC y fue campeón del torneo que les estaba comentando. Ese torneo se jugó vía en línea, pero ya después se jugó la final en Ciudad de México en la Expo de videojuegos que se realizó aquí en Ciudad de México, y pues todos los finalistas acudieron a jugar el torneo presencial, que ya fue la fase final, y pues bueno, él logró ser el campeón de este gran torneo. Pues bueno, mi queridísimo Gustavo, muchas gracias por haber aceptado la invitación, y pues quiero agradecerte que platiques con nosotros. ¿Cómo estás? Hola Ulises, buenas noches. Sobre todo muchas gracias por la invitación. Creo que no habíamos concordado los tiempos para hacer esto, pero la verdad estoy muy emocionado de estar aquí. Y pues sobre todo para platicar un poco cómo fue todo el trayecto para lograr quedar campeones. Y bueno, antes de llegar a ese punto, vamos a conocer un poquito de tu historia en todo lo que es el mundo de los videojuegos. Y quiero que antes que iniciemos este gran camino hacia tu campeonato en este torneo en Ciudad de México, quiero que nos hables un poquito de ti para que te conozca el auditorio, y son tuyos los micrófonos. Ok, perfecto. Pues sobre todo quiero decir que principalmente yo soy de Guadalajara, pero actualmente vivo en Mazatlán. Y tengo 29 años. Aquí en Mazatlán tienen su casa cuando gusten venir. Y pues un poco de mi vida es de que me la paso mucho tiempo jugando. No soy una persona que salga mucho por las noches porque no me gusta, la verdad, ese ambiente. Pero es como que me enfoco mucho en lo que hago. Creo que nunca es tarde para hacer las cosas que quieres o que te gustan. Y sobre todo quiero decirles a todos que pues si yo pude, todos pueden hacerlo. O sea, no es algo que, aunque parezca difícil, si le pones todas las ganas del mundo lo vas a lograr. Así como esta vez nos tocó quedar campeones con mis compañeros. Fue un trayecto difícil, una historia muy chistosa para llegar ahí. Ya que a mí, sí, siempre juego FIFA, EAFC. Y nunca me había llamado la atención los torneos, ¿no? Entonces, hace tiempo conocí un muchachillo, tiene 15 años el niño. Y él fue el que me dijo que jugara la primera ocasión. Y la segunda ocasión, él también. Y, o sea, básicamente, o sea, en gran medida que haya ganado eso es por él. Él igual creo que quedó en el tercer, cuarto lugar, más o menos. Y él fue el que básicamente no me motivó, simplemente como que me hizo ver las cosas de otra manera. Porque era como que yo estaba muy encerrado en mi mood. y creo que siempre es bueno salir de tu zona de confort y experimentar otras cosas. Muy bien, perfecto, perfecto. Pues colegas, vamos a iniciar esta plática, vamos a iniciar con nuestra primera sección, el mágico mundo de los videojuegos. El mágico mundo de los videojuegos. Anécdotas, opiniones y actualidad. Es momento de presionar Start. Bueno, colegas, vamos a conversar con nuestro querido invitado sobre sus vivencias, su experiencia y su actualidad en el mundo de los videojuegos. Mi queridísimo Gustavo, háblanos un poquito de tu historia con el mundo de los videojuegos. ¿Cuál es tu primer juego, tu primer consola? Ok, desde siempre, gracias a Dios, o sea, con el trabajo de mis papás y todo ese rollo, siempre fui una persona que jugaba mucho en Play, o sea, Play 2, bueno, desde Play 1, ¿no? Que eran videojuegos de Mario Bros. Y todo ese rollo. Pero ya conforme fui creciendo, pues, me acuerdo que me gustaba mucho los juegos de fútbol, que en aquel entonces era el FIFA 2007, que uno de los mejores juegos que he jugado. Y recuerdo que conforme fui creciendo, hubo mucho tiempo en el que yo jugué Pro Evolution, que es el otro videojuego, ¿no? De fútbol. Y la neta me gustaba mucho, era un juego muy divertido para mí. Igual ahí era muy bueno, o sea, como que eso siempre se me ha dado un poquillo, ¿no? Pero conforme fue pasando el tiempo, no me acuerdo si FIFA 17, FIFA 18 más o menos, empecé a jugar FIFA de nuevo, que básicamente nunca jugaba en línea, simplemente jugaba con mi hermano. Hasta que un día un primo me habló de Ultimate Team y se me hizo una forma entretenida de pasar el tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero para eso, nosotros vivíamos en Ciudad de México. En eso mi papá lo cambiaron a... Mi papá es militar, entonces lo cambiaron a Nogales, Sonora. Ok. Y estando en Nogales, Sonora... yo era un jugador normal, o sea, como todos. Y recuerdo bien que en aquel entonces era... El fin de semana tenías máximo 30 victorias. Y yo lo máximo que hacía eran 15, 17, ¿no? Entonces, uh-huh, trágicamente nos tocó pasar la pandemia ya. Y durante la pandemia yo volví a jugar más en forma el juego... Y básicamente como por magia, no sé qué pasó, esa semana pasé de hacer 15, 17 victorias a hacer 27 de una semana a otra, lo cual pues en el juego en aquel entonces era como que muy importante, ¿no? Okay. Entonces ya tiene, puedo decir, unos 4 años de eso, 4 o 5 años aproximadamente. Y nunca volví a bajar el nivel, o sea, como que siempre me mantuve, me fui adaptando porque casi todos los juegos de este estilo son como adaptativos. Y fue entonces cuando nunca aflojé, básicamente, y empecé a jugar torneitos así, llegué a ganar otros torneitos que eran en línea y todo ese rollo. Y desde entonces fue que me mantuve a un buen nivel y hasta la fecha sigo jugando y creo que estoy a un buen nivel todavía. Claro, claro. ¿Y qué nivel, no? Terminaba FC25, su temporada de FC25, ¿y cómo la terminaste? La sellaste con un gran triunfo en este gran torneo. Ya hablando del torneo, háblanos un poquito de cómo fue que conociste este torneo. ¿Cómo te enteraste que había un torneo? ¿Cómo te inscribiste? Háblanos un poquito de él. Pues la forma en que me enteré que había un torneo fue porque los streamers que seguía en ese momento, o sea, como que lo estaban promocionando. Pero como te digo, o sea, igual nunca me llamó la atención porque es algo que no me gusta hacer, ¿sabes? O sea, aunque yo, muchas personas me dicen que desprecio el potencial no intentándolo, pero es como que no me gusta, ¿no? Pero me enteré básicamente a los streamers que lo promocionaron. Uh-huh. Y la forma de inscribirse pues fue muy sencilla, o sea, te mandaban como un link, te tenías que registrar con WhatsApp. Ponías tu correo, tu nombre, tus datos, y ya es como que te invitaban a un Discord, y ahí era donde te decían contra quién jugabas y todo ese rollo. Y pues el trayecto pues para empezar a jugar pues era muy sencillo, o sea, te decían con quién jugabas y así ibas avanzando ronda a ronda. Obviamente pues era un partido, si te tocaba de visita pues iba un poquito más pesada la conexión porque eras visitante y el rival era host, entonces... Eso fue lo más complicadillo, o sea, de que si te tocaba visita era un poquito más difícil marcar diferencia. Ok. Pues bueno, antes que nada, felicidades por este gran título. Y este torneo del cual hablamos, colegas, es de las Pixel Little Caesars. Y realmente fue un trayecto muy, muy, muy largo. Fueron partidos de online, eran equipos varoniles, femeniles. Y pues, platícanos, ¿en qué momento sentías que pues no ibas a clasificar? Háblanos un poquito de la clasificación hacia el presencial. ¿Cuáles fueron tus partidos? ¿Cuál fue el más difícil? ¿Cuál fue el reto? Háblanos de esto. Ok, pues desde el día 1, o sea, malamente era como que el torneo fue a finales de agosto. Fue como el 20 y tantos de agosto y yo como el 10 de agosto había dejado de jugar. O sea, yo no jugaba nada. Y pues en este juego, si no juegas, como que no es que te atrases, pero a veces las manos están acostumbradas a mucho tema muscular, de que ya es memoria muscular. Y pues si lo dejas de hacer, pues pierdes esa velocidad, ¿sabes? Entonces cuando yo empecé a jugar el torneo, me acuerdo que duró como 2 semanas la clasificación para ir al presencial. Uh-huh. Yo no había jugado nada. Literal, el primer partido al que me metí, estaba echando relajo con unos amigos en grupo y le estaba compartiendo mi partido. Y yo no me sentía a buen nivel, ¿sabes? O sea, era como de que yo sabía que lo estaba jugando por jugar, por jugarlo. Pero la primera semana fue un partido, estuvo relativamente sencillo. Pero conforme vas avanzando, pues obviamente la gente aumenta su nivel. Y en este caso, pues era un torneo a nivel nacional, donde literal todos los jugadores del competitivo de FIFA se inscribieron. Y son personas que saben jugar muy bien este videojuego. Entonces, la primera semana fue relativamente tranquila, pero la última semana, que empezó el lunes y creo que terminó el miércoles para jugar todos los partidos, o sea, literal ya eran rivales que eran muy, muy buenos. Y yo aún así, sabiendo que ya estaba un poquito más cerca de lograrlo, aún así no tomé la iniciativa de entrenar porque sentía que, pues, sentía que podía hacerlo así. Y como te digo, fue avanzando. Entonces, recuerdo muy bien que avancé hasta las últimas rondas, que fue el día miércoles. Y el día miércoles nos dijeron que el torneo se acababa ahí y que eran 3 partidos seguidos y que de ahí salían los finalistas para ir al presencial. Entonces, durante esos 3 partidos, me tocó contra un rival muy difícil, que de hecho es un conocido también, se llama Ran Blip, algo así. Ajá. Y ese fue el rival muy difícil al que me enfrenté, porque sabía jugar muy bien, nunca había dejado de jugar, entonces era muy difícil hacerlo, ¿no? Pero en este juego es muy importante que alguien te ayude en el aspecto de que le compartas cómo estás jugando, o sea, tu pantalla la compartes, él ve cómo estás jugando y ya te dice qué puedes mejorar o qué estás haciendo mal, porque a veces uno está tan enfocado en lo que está haciendo que como que siempre juegas una forma, pero como les digo, es un juego adaptativo en el cual tienes que ir cambiando partido a partido porque cada persona juega distinto. Entonces contra este muchacho recuerdo muy bien que iba perdiendo. Y ya un amigo con el que estaba en grupo me estaba diciendo, oye Gus, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal el otro. Y iba perdiendo en los primeros 30 minutos. Literal, el rival estaba jugando muy bien, yo no sabía ni por dónde. Después de escuchar los consejos de mi amigo que se llama Sebas, ajusté, empecé a jugar a que se jugara el partido a mi modo. Y lo remonté como en 5 minutos. Después de ahí, todo el resto del partido, no podré decir que fue trámite, pero fue como un manejo de partido. Es como en la vida real, o sea, como que le di un muy buen manejo de partido y hasta el minuto 90 le metí el tercero, gané 3-1. El siguiente partido, recuerdo muy bien que fue un partido muy accesible. No recuerdo, creo que gané como 9-2, 9-3, una cosa así. O sea, ese partido estuvo muy X. Pero en el último partido, mis rivales posibles era un muchacho que se llama Happy Meal y uno que se llamaba GZ Campos. Resulta y resalta que Happy Meal actualmente, bueno, ya lleva un tiempo siendo el mejor de México. Entonces yo sabía que si me tocaba Happy Meal iba a ser un partido muy difícil. Pero también sabía que si me tocaba el otro rival, el rival era demasiado bueno porque eliminó a Happy. Y pues ya estuve así como enfriado un poco porque él tardaba un poco en darme mi rival. Y hasta que pregunté, me dijo, no, pues es GZ Campos o Happy. Y yo dije, no, pues va a estar difícil. Y ya me tocó contra GZ Campos. Y no puedo decir que fue un partido fácil porque la verdad sí siento que no. Lo único malo que yo hice en ese partido fue que fue con selecciones femeniles. Yo llevaba todo el torneo jugando con España. Okay. Y a la hora de la hora, una sensación me dijo que tenía que jugar con Estados Unidos por los playstyle de los jugadores, o sea, por pases y más que nada. Sí, sí. Y el último partido, el partido decisivo, lo jugué con un equipo que yo no había jugado en todo el torneo con él. Y la verdad fue un partido que estuvo, que siempre lo dominé, porque la verdad siempre lo dominé. Y fue desde el minuto 1 hasta el minuto 90, o sea, el partido fue mío. Recuerdo muy bien que el partido terminó 4-1, pero básicamente se jugó a lo que yo quise y cuando el juego se juega a lo que tú quieres es muy fácil ganar. Y ya en eso, pues se dieron las cosas, salieron las cosas como yo quería y gracias a Dios pudimos pasar al presencial que era en Ciudad de México. Ok, en equipo varonil, bueno, en el femenil comentas que usaste a España y luego a Estados Unidos, pero ¿en el varonil? En el varonil siempre me mantuve de acuerdo a mis principios, porque es como que soy muy aferrado a mis ideas. Ajá. Y en los equipos masculinos siempre jugué con Inglaterra, más que nada por los playstyle de los jugadores y por la que la formación se acomodaba muy de acorde a lo que yo quería. Y tenía un jugador muy alto en defensa que me daba mucha confianza, entonces fue más que nada por eso. Hablando de tácticas o formación, ¿cuáles fueron las que te dieron estos triunfos? Háblanos un poquito de tu estrategia. Ok. En cuestión de estrategia, o sea, yo soy una persona, como te digo, o sea, muy aferrada a lo que él juega. Y entonces siempre me mantuve en selecciones masculinas, siempre me mantuve con la formación que en ese momento estaba muy rota, que era la 4-2-1-3. Eran los defensas, dos contenciones, un MCO, extremo izquierdo, derecho y delantero. Eso fue con las selecciones varoniles. Y con las selecciones femeniles jugaba exactamente igual. Pero cuando jugué con Estados Unidos, que te digo que cambié toda mi estrategia, jugué con la formación que era 4-4-1-1, que tenía MI y MD, o sea, como para defender un poquito mejor. Y pues los MCs y MCDs, bueno, los MCDs, MCO y delantero. Perfecto. ¿Hubo algo que te sorprendió de algún rival, alguna sorpresa, alguna estrategia? El partido contra el que te comenté que se llama Ranleaf, el rival jugaba con una formación que era con 5 medios, entonces el rival tenía mucha gente en medio, ¿sabes? Y eso fue como de que sí me hacía un poquito patinar porque él podía tener mucho control sobre el partido, ¿sabes? Ok. Pues bueno, ya llegamos al torneo presencial en Ciudad de México y háblanos un poquito de la logística, o sea, te avisan que fuiste finalista, cómo te mandan los boletos, o sea, te hablan por teléfono o es por Discord, háblanos de toda la logística ya a partir del torneo presencial. Ok, a partir del torneo presencial, porque antes de que nos hicieran la logística y todo ese rollo, hicieron un draft donde estaban los creadores de contenido, que cierto, eran como nuestros capitanes, sí. que eran como nuestros capitanes, entonces tenían que hacer un draft para escogerlos, donde seleccionaban a un dúo y a un finalista individual, y aparte el centurión, que en este caso era un creador de contenido. Desde que supe eso, y que supe que pues era básica, no al azar, simplemente era como que tenías que tener la suerte de que te eligiera la persona que tú querías. Yo recuerdo bien que le dije a mi mamá que yo quería que me tocara Natalia MX porque, o sea, me gusta mucho su contenido, ¿no? Entonces dio la suerte que Natalia me escogió a mí y escogió un amigo que ya conocía hace tiempo y pues los dos hicimos equipo con ella, ¿sabes? Perfecto. Y en cuanto a la logística, o sea, comenzaron hablándonos por Discord de nuestros nombres, edades y todo ese rollo para mandarnos lo de los vuelos y para checar lo del hospedaje. Ajá. Y ya luego hicieron un grupo en WhatsApp donde había una persona que era muy atenta y siempre estaba ahí pendiente de nosotros. Entonces, el trayecto fue de que yo llegué aquí, o sea, a mí me llevan al aeropuerto aquí de Mazatlán. Y ya después de aquí, ahí en Ciudad de México, nomás le tenías que mandar mensaje a la muchacha que estaba al pendiente. Te mandaba un Uber, el Uber te llevaba al hotel y en el hotel te estaba esperando esta misma persona para decir de qué habitación te tocaba. Ok, ¿llegas un día antes? Sí, el torneo fue el sábado, que fue un torneo de un solo día, y nosotros llegamos el viernes y ya, o sea, ya tenemos nuestra habitación de hotel y hasta viernes, sábado y el domingo nos regresamos a nuestras casas. Perfecto. ¿Llegas el viernes? ¿Hubo algún tipo de entrenamiento o solamente llegaste a descansar, comer y dormir? No, o sea, literal es como de que ya estaba en puerta también el próximo juego, que era el FC26. Ajá. Entonces, yo había jugado mucho FC26 y no había entrado nada del 25, que básicamente fue una tontería, porque pues allí iba a ser el torneo. Pues y, sí. Y no es como que hubiera una estrategia, simplemente creo que fue mucha sobreconfianza de mi parte, porque yo desde que me fui de aquí, mi mamá me dijo que cómo me sentía, yo le dije, no, ma, yo voy a quedar campeón. Igual con los amigos con los que hablaba siempre les dije que iba a quedar campeón, a lo mejor hablé de más en su momento, pero pues lo logré. Pero siempre fue como que mucha confianza, o sea, como que siempre creer en ti y saber que puedes, eso es muy importante. Y en cuanto a entrenamiento, la verdad no entrenamos mucho porque ya es como que ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿sabes? Ok, perfecto. Entonces, más que nada, disfrutaste el viaje, disfrutaste la estadía aquí en Ciudad de México, ¿no? Sí, la verdad sí fue, o sea, yo había vivido en Ciudad de México. Ajá, sí. O sea, no es como que quisiera conocer tanto la ciudad, pero la experiencia donde te llevan un torneo donde es todo pagado, donde tu vuelo, hospedaje, comidas y todo ese rollo, o sea, como que era una experiencia muy bonita. Y creo que yo fui más que nada a disfrutar eso, ¿sabes? Ok, bueno, ya llega el gran día y comienza el torneo. Te dan indicaciones, hay árbitros, platícanos un poquito de pues este entorno que tuvo este gran torneo. Ok, pues ya el día del torneo, que fue el sábado, había una persona que te decía en qué lugar te tocaba. Hicieron un sorteo y ya sabes contra quién más o menos se tocaba. Y igual nos dejaron mucho tiempo hablando con nuestra creadora de contenido, que en este caso era Natalia. Y la neta, o sea, es una chula de persona, o sea, muy muy linda como persona. Ah, sí. Y como estrategia, ahí nosotros lo único que dijimos, porque teníamos que jugar un partido con ella, o sea, literal era medio tiempo con ella y luego jugaban otros dos, ¿no? Y nuestra estrategia fue escoger un equipo que fueran muy altos, para que por arriba no nos ganara nada. Okay. Era totalmente lo opuesto a lo que yo venía jugando, pero es lo que les digo, o sea, te tienes que adaptar a las circunstancias y ver lo que es mejor para el equipo. Se dedicaron a crear un estilo defensivo. No necesariamente defensivo, simplemente era como de que saber que si mandábamos un balón largo era muy fácil que la ganábamos por arriba porque nuestros jugadores eran muy altos, porque elegimos a Noruega, que literal todos son muy altos. Ok. Y pues fue más que nada eso. Y ya pues durante el torneo, o sea, estuvo bien chistoso porque literal eran, no sé, como 6 partidos que literal en la primera ronda, que eran básicamente sin finales, era ganar 2 de 3. Y el primer partido lo perdimos. Lo perdimos, pero creo que lo perdimos como 3-0. Y ya en el segundo, igual lo ganamos 3-0. Y ya en el tercero, donde tenemos que jugar dos que sabemos jugar bien, lo ganamos, si mal no recuerdo, 2-1. Ese partido lo íbamos perdiendo al medio tiempo, pero uh-huh, le dimos vuelta en el segundo. Y ya fue como pasamos a la final. Sí, a ver. Tú jugaste junto con otro compañero y ¿cada quien jugaba un partido o cómo se organizaron para...? No, era un modo de juego donde éramos los dos en el mismo equipo, o sea, era dos contra dos. Perfecto, uh-huh, sí, ya entendí. Sí, era en cooperativo, exactamente. Perfecto, perfecto. Ok, ¿les dieron algún tipo de kit? O sea, uniformes, o simplemente se presentaron con su vestimenta civil. No, ahí en el día del torneo nos dieron unas sudaderas que traía todos los logos del torneo. Uh-huh. La verdad está muy bonita, toda la tengo ahí en mi cuarto. Uh-huh. Y pues era como que uno o sea, conforme iba avanzando el tiempo, como que te sentías un poquito, no más importante, sino como que te sentías más parte del torneo, ¿sabes? Sí, porque vi que estabas usando una sudadera blanca. Y... Exactamente. No sé si también la gorra también te la dieron. Veo que traes una gorra color negro. No, esa gorra me la regaló un amigo, para básicamente como para ir a tirar rastro a Ciudad de México. Pero no, lo que ellos nos dieron fue nada más la sudadera y pues todo lo demás que era pagado. Ok, ¿se jugó en PlayStation o Xbox? En Xbox. Con controles de Xbox, los cuales yo no estoy acostumbrado a los controles de Xbox. Era, exacto, un control totalmente distinto. Y fue, como te digo, o sea, adaptarse a lo que te están dando, porque sí era un poquito complicado, porque te digo, o sea, yo toda la vida jugando con control de play es totalmente distinto, tiene la palanca en otro lado, y sí fue como de que un poquito difícil, ¿sabes? Y eso es lo que te quería comentar sobre los controles, porque pues es difícil adaptarte, ¿no? Todos estamos acostumbrados al PlayStation, pero bueno, sí ha de haber sido pues muy, muy difícil en ese momento, pues, adaptarte a los controles. Pero bueno, colegas, vamos a ir a un pequeño corte y un momento regresamos con nuestro invitado. Y muy interesante entrevista, así que no se vayan, volvemos. PES Platicando, fútbol, videojuegos y más. La Voladora Radio, al alcance de tus manos. Visita y disfruta www.lavoladora.org. Reportajes, noticias, videos, podcast de tus programas favoritos. La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en un solo clic. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. PES Platicando, un lugar para tus futboleros oídos. Colegas, continuamos con su programa PES Platicando. Estamos iniciando otro bloque más de su grandioso programa de videojuegos. Y vamos a seguir con esta interesante entrevista con nuestro gran invitado. Es nuestro querido campeón, Gustavo. Y pues bueno, colega, antes de irnos al corte, estábamos hablando sobre los controles y yo te preguntaba si te habías llevado tu control. ¿Te llevaste tu control? O no, porque tú me decías que pues no estás acostumbrado a Xbox, pero no sé si usaste el control que estaban ahí en el torneo o pudiste tú llevarte algún control. O sea, yo en el viaje yo me llevé mi Play y mi control, pero bueno, en el torneo nos dijeron que no podemos usar nuestras cosas para evitar trampas, ¿sabes? Más que nada, entonces jugamos con lo que ellos nos dieron. Pues bueno, qué difícil, ¿no? Qué difícil ha de haber sido, como tú dices, adaptarte. No sé si eran nuevos los controles. Y eso también te... Ay, no, qué difícil. Bueno, háblanos un poquito del primer partido. El primer partido, háblanos cómo fue. Ok, cuando estás jugando, pues se te vienen mil cosas a la mente, ¿no? Eso es importante. Hay que saber controlar los nervios porque no sé si me lamento, si tengo nervios de acero o qué rollo. Pero yo en ningún momento estuve nervioso. Solo estaba como que pensando porque, como te digo, o sea, el primer partido lo perdimos. Y era así como de que vienes de Mazatlán a Ciudad de México para quedar en el último lugar. Era así como que se me hacía algo muy tonto, ¿sabes? Era como que no estaba en mí. Entonces, el primer partido sí fue como de que... No puedo decir que un golpe de realidad porque, pues, obviamente eran rivales muy difíciles porque llegaron hasta ahí por algo. Pero sí fue así como de que no puedo quedar en último lugar. Claro. ¿Usaste a la selección de Noruega? Es lo que estás platicando, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cuántos partidos se jugaron en total? En total jugamos 6 partidos. Ok, fíjate. ¿A qué horas empezó? Empezó el torneo. Como a la 1 de la tarde aproximadamente. ¿Y termina? Como a las 3:30, 4:00. Ok, fue rapidísimo. Bueno, el primer partido lo pierden. ¿El segundo partido? El segundo partido lo ganamos. Gracias a Dios, se nos dieron un poquillo más las cosas y lo ganamos 3-0, recuerdo bien. Ya fue como que jugamos un poquito, como que ya habíamos soltado los nervios, porque como te digo, o sea, éramos los compañeros que eran dos personas de dúo, sí. Natalia y yo. Y ya el segundo partido sí fue como de que me adapté un poquito con mi compañero, el cual siento que estaba un poquillo nervioso, pero pues igual nunca le eché la culpa de nada, porque pues es parte de sentir nervios y sentir la adrenalina, pues es parte de esa experiencia, ¿no? Y pues entonces el segundo partido lo ganamos. Ajá. Y todo se definía en el último, ¿sabes? O sea, todo caía al último partido. Sí, sí. ¿Esto fue por puntos o fue eliminatoria o cómo se manejó? Era el mejor de tres, o sea, no contaban los goles, ya. Simplemente contaba el partido de que básicamente era ganar 2-3. El que ganara 2-3 ya había pasado a la final. Avanzaba. Oh, sí. Claro, claro, o sea, eran semifinales y ya. Y la final, sí. Ok, ahora háblanos de la final. Ok, bueno, antes de eso, pues, fue el tercer partido que, como te dije, o sea, íbamos perdiendo al medio tiempo, ajustamos unas cosillas. Desde que yo me senté a jugar ese partido para pasar a la final, o sea, nunca me quité de mi lugar. Yo sabía que no me tenía que quitar porque confiaba mucho en mí. Y te digo, íbamos perdiendo al medio tiempo, gracias a Dios no ajustamos nada y seguimos jugando los mismos. Y logramos darle vuelta. Y ya ganamos 2-1 y con ese partido pasamos a la final. Wow. Está bien. Perfecto. Qué difícil es jugar en COP, ¿no? O sea, jugar uno contra uno es muy sencillo porque depende solo de ti. Y el COP es muy, muy difícil. Yo lo he jugado y es bastante difícil. Tienes que tener mucha coordinación y comunicación y... Bueno. Ahora, háblanos de la final. Ok, la final igual llegamos hasta el último partido porque ganamos uno y perdimos el otro. El primer partido lo jugué con un amigo que se llama Papá Chacón. Bueno, así es su user. Y el primer partido lo ganamos tranquilamente. Entonces, para el segundo partido, no sé quién se le ocurrió la brillante idea, que creo que fue a Chacón. Siento que para ser... sentir parte de nuestro otro compañero de jugar, lo puso a jugar conmigo. O sea, yo jugué los tres partidos de la final, yo los jugué, ¿no? Entonces, en el segundo partido puso a jugar a este muchacho conmigo, y como que el muchacho estaba muy nervioso y hacía cosas que Chacón y yo no hicimos, y entonces básicamente cometió un penal, luego hacía otras cosas que no tenemos que hacer, y recuerdo bien que ese partido lo perdimos 3-0, pero fue error de los dos, obviamente. Pero sí se notaba como el nerviosismo de su parte, ¿sabes? Sí, claro, es que un escenario, la final y es que hablamos de premios importantes que ahorita nos vas a comentar, pero continúa. Sí. Y ya pues en ese caso, o sea, perdimos y ya en la final yo seguía en la misma. O sea, yo no me voy a quitar porque sé que estoy jugando bien y que lo puedo hacer. Nosotros pensábamos que la final iba a ser igual, o sea, un partido completo, pero en eso nos dieron la noticia de que era gol de oro, o sea, y que metía el gol ganaba, o sea, no había una manera más épica de terminar eso que era un gol de oro. El primer gol ganaba. Ok. Y decidimos que lo íbamos a jugar Chacón y yo, porque eran los que mejor estábamos jugando juntos. Y ese partido, obviamente, pues, sientes un poquito más la adrenalina, porque sabes que un gol te lo pueden meter en cualquier minuto, o sea, empezando todo ese rollo. Y... aún así, recuerdo muy bien que empezó el partido. Empezamos atacando nosotros. En eso, recuerdo bien que Chacón robó la pelota, me la dio. Y adentro del área, recuerdo bien que el rival me movió al portero. Como que pensaba que le iba a cruzar el balón. Pero yo todavía, para hacer un poquito más interesante eso, hice un regate quizá innecesario, pero pues al final de cuentas salió bien. Y ya luego nomás definía primer palo y con eso quedamos campeones. Ok, perfecto. Quiso anticipar, quiso leer tu jugada y le salió mal la lectura, ¿no? Sí. En esos casos tienes que, o sea, como que siempre estar alerta de todo lo que está haciendo el rival. Exacto. Porque luego se anticipan mucho porque es gente que sabe jugar mucho, ¿no? Pero también tú tienes que tener mucha sangre fría a la hora de la toma de decisiones. Porque una mala decisión y se arruina todo. Claro, como lo fue con el rival. Okay. Exactamente, sí. Colega, háblanos de pues los premios por ser campeón. ¿Cuál fue tu premiación? Porque se dieron algunos premios, creo que por el torneo online, y aparte se dio unos premios por el presencial. No sé si me equivoco. No, de hecho el premio del torneo online era de que íbamos a pasar al presencial, o sea, ese era el premio del torneo uh-huh. online. Y uh-huh. en el presencial eran aproximadamente 70 mil pesos, los cuales se tenían que repartir pues entre los integrantes del equipo, que éramos tres. Entonces nos tocaban uh-huh. aproximadamente como 23 mil pesos de premio. Ok, sí, claro, claro. ¿Por qué? Porque en el flyer decía que eran 150 mil pesos, pero de premiación entre primero, segundo y tercer lugar, ¿no? Algo así se manejó. Exactamente. Primero, okay. segundo, tercero y cuarto lugar. Exactamente así fue como fue esa premiación. ¿Qué hiciste con tu premio, colega? Pues, yo cuando llegué de Ciudad de México, o sea, a lo mejor, bueno, no, malamente no fue. O sea, fue creo que la mejor decisión. O sea, yo desde que llegué de Ciudad de México, o sea, o sea, a mí no me importaba el dinero, ¿sabes? O sea, lo que a mí me importaba era quedar campeón de un torneo nacional. Claro, entonces, claro. Desde que llegué, yo le dije, ma, ¿sabes qué, ma? Yo lo único que quería era el trofeo, que de hecho me traje a mi casa el trofeo que nos dieron, aquí lo tengo. ¿Y lo estamos viendo? Uh-huh. Sí, sí, sí. Y entonces, mi mamá fue a la que le dije que todo lo que había ganado era para ella, y el día que me pagaron, que de hecho pagaron la semana pasada, uh-huh. o sea, todo se lo di a ella, o sea, yo no, es que no lo quisiera, simplemente siento que fue la persona que más confió en mí y que siempre ha confiado, entonces era una manera de regresarle un poco de lo mucho que me ha dado. Vi que te dieron un trofeo y también creo que una medalla, ¿no? Medallas no nos dio, nomás nos dio en el trofeo, sí, sí, sí. Y te digo, o sea, el trofeo yo desde que lo agarré dije, no, este va para mi casa. Veo que es como un cordón en tu foto. Yo creo que es como la credencial o algo así del torneo, ¿no? Sí, sí, sí, esa es la credencial que nos dieron, para, o sea, como para que tuviéramos un trato preferencial ahí en el torneo, ¿sabes? O sea, que pasáramos a todos los lugares y todo ese rollo. Fue lo que era como nuestra identificación para pasar a todos lados. Acceso total, ¿no? Exactamente, sí, sí. De hecho, pasábamos por otro, o sea, la gente pasaba por un lado y nosotros, como éramos jugadores, pasábamos por otro lado. O sea, se sentía muy bien, la verdad. Perfecto, perfecto. Ok, colega, pues bueno, te agradezco mucho que hayas aceptado nuestra invitación en el programa de PES Platicando. Y no va a ser la última vez que platiquemos contigo, porque ya se estrenó el FC26. Y me gustaría que próximamente aceptes platicar con nosotros sobre el juego. Y pues, ¿cuáles son tus parámetros que le das a este juego? Ahora, danos todas tus redes sociales para que te sigamos. Ok, pues básicamente nomás uso WhatsApp e Instagram. Y uh-huh. en Instagram me encuentran como, si mal no recuerdo, es como gustavo.riverao. Igual ahí tengo la foto del que estoy con el trofeo. Sí, sí, sí, que ahí lo estás besando, ¿no? Sí, okay. Literal, sí, sí, sí, o sea, es uno de los mejores momentos de mi vida y entonces, o sea, como que esa foto sí. la tengo en todos lados, ¿sabes? Claro, hay que disfrutar. Pues bueno, colega, te agradezco mucho que hayas participado con nosotros en esta interesante entrevista y pues, colegas, síganlo en sus redes sociales y pues esto ha sido todo en su programa PES Platicando. Nos vemos el próximo viernesito. Gracias por tu compañía en esta PES Plática, pero ya es hora de apagar la consola. PES Platicando. Tenemos una cita la próxima semana. Síguenos en Facebook y Twitter como PES Platicando. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. PES Platicando, un programa donde encontraremos invitados, videojuegos, la actualidad del fútbol, pasatiempos y mucho más. Y mucho más. PES Platicando. Acompaña a Ulises Caballero todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. PES Platicando, el lado futbolero que necesitan tus oídos. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.